she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Atención a esta historia, que uno de pronto oiga una canción y diga, hey, eso ya la conocía, esa música es de otra canción. Inmediatamente uno piensa, ah, seguramente pagaron derechos, tienen permiso. No, no es el caso. Oigan esta canción de Rick James, Super Freak. Ahora oigan esta de MC Hammer. Yeah, that's how we living and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that, pull a little bit, just a ball on back, let them know that you're too. Pues, ¿cómo les parece que MC Hammer no había pedido permiso para utilizar la base musical de Super Freak de Rick James, quien obviamente demandó a MC Hammer? Al final llegaron a un acuerdo y se dieron los créditos que se correspondían, pero una platica tuvo que entregar MC Hammer a los creadores originales. Sin embargo, la canción marcó 1990, la versión de MC Hammer. Aquí está en el número 6, You Can Touch This. You can't touch this. You can't touch this.

buscando un carro para la familia, aquí les encuentro uno muy económico, un Kia Sonet. Yo me estaba antojando, entonces por eso les digo marcas, porque las he estado mirando. Un carro que es como para todo el mundo, fácil de adquirir, un Chevrolet Aveo. Un Kia picando, si ustedes son de los que necesitan ir al trabajo o para regalarle al hijo para que vaya a la universidad, hay Kia picando. Si ustedes de los que quieren recoger a la novia y descrestarla, hay un BMW divino azul oscuro 428i, que con ese, mejor dicho, se lleva todas las miradas. Hay todas las marcas y todos los modelos en estos carros usados que yo me encontré aquí en Prestauto. Estoy antojadísima y por eso quiero que ustedes vengan también. Los estamos esperando. Esto es en el Centro Comercial Vima, en la autopista Norte con 232. Apenas entran al Centro Comercial, a mano derecha encuentran la caseta de Prestauto. No se lo pueden perder. Aquí los esperamos con la FM en esta mañana de sábado en la FM. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 5. Estamos en 1990. Hay una canción de Madonna donde enumeran a mitos como Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Marlon Brando, Luna Turner, James Dean, Gracie Kelly, Betty Davis. Curiosamente, el nombre e imagen de varias de estas estrellas están protegidos, por lo cual Madonna, cada vez que canta esta canción en vivo, tiene que pagar un cano por la mención de dichas celebridades. Aquí está en el puesto número 5, Madonna con Vogue. What are you looking at? Thank you.

superclásico número 6. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Superclásico número 5. Clásico número 4. All I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms. Superclásico número 3. Superclásico número 2. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Número 1. Y llegamos a la canción número 1 de 1990. Wilson Phillips es un grupo vocal estadounidense formado por Carney Wilson, Wendy Wilson y Sina Phillips, las hijas de Brian Wilson de los Beach Boys y de John y Michelle Phillips de The Mamas and the Papas, respectivamente. Aquí están ellas con Hold On, la número uno de 1990, Wilson Phillips. Can change your life except for you. Don't ever let anyone step all over you. Just open your heart and your mind. Is it really fair to feel this way inside? Oh, someday somebody's gonna make you wanna turn around and say goodbye. Until then, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know, things will change, things will go your way. If you hold on for one more day, can you hold on for one more day, things will go your way. Hold on for one more day. Things will go your way if you hold on.